Bueno, malvavisco asado, ¿hasta cuándo? Abusadorcito, abusadorcito, abusadorcito. Es el hombre de peso, compadre. ¡Puro mamá me quedo! Perfecto. Acto arrechísimo. Wow.